sabes, yo sé que lo sabes. Se nota, es fácil saberlo. Sé que tus caderas miden 24 besos. Lo sabes porque es evidente. Lo sabe ya todo el planeta. No son necesarios los trucos si hay magia en la mesa. Y aunque sé que tú de sobra ya lo sabes, yo te lo digo. Te quiero, te quiero, te quiero. No sé si me explico. Miro y cruzo el campo de batalla sin armas ni chalecos antibalas. Te miro y es posible lo imposible. Te miro y veo magia. Contigo soy el guerrero valiente. Tu abrazo es la pomada que me cura. Por eso sabes que contigo siempre. Lo que con nadie nunca. Los pies en el suelo, contigo el alma en el cielo. Sé exactamente quién soy y camino sin miedo. Y me gusta navegar por la galaxia de tu sonrisa. Ser tu guerra, tu fiesta, tu siesta, tu malabarista. Sobra, ya lo sabes, yo te lo digo. Ay, te quiero, te quiero, te quiero. No sé si me explico. Te miro y cruzo el campo de batalla sin armas ni chalecos antibalas. Te miro y es posible lo imposible. Que con nadie nunca. Contigo siempre.